History plays the first time as tragedy, the second as farce. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Tragedia y Farsa. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? En esta edición, la primera de junio, y que retoma esta el mes, ¿no? Este mes del cine yugoslavo. Sí, exactamente. Para no celebra perder, todo el mundo. Para no perder la tónica, sí, al menos en los países donde la embajada del norte tiene una fuerte presencia, como el Sí. Cine. ¿No? Como para imponer esta celebración tan especial. Sí, igual las películas que nos toca comentar acá, varias de las películas, estamos comentándolas también para advertir, ¿no? A los niños y a la gente, que también es niña, que bueno, que vea con cautela estas películas, ¿no? No, exactamente, por algo se acuñó el término, y durante mucho tiempo fue un término muy usado, este término del desviacionismo, ¿no? De tener cuidado con estas cosas que parecen que guían hacia un futuro mejor y hacer la revolución, pero que en realidad no. Claro, sí. Así que un camino equivocado, ¿no? Un giro equivocado. Así que bueno, desde acá le venimos a ofrecer humildemente, pero dogmáticamente también, los lineamientos generales para saber qué opinar, ¿no? Respecto a estas películas y no quedar mal en alguna asamblea, en algún encuentro, sí, ¿no? Sí, en algún encuentro del Poliburo, no quedar fuera de línea y ser candidato a una purga indeseada. Por supuesto, nadie quiere eso, ni nosotros ni ustedes. Así que qué mejor que quedarse hoy prendido a la radio y escuchar hoy este especial sobre Goran Marković, un cineasta yugoslavo que, bueno, hizo películas antes y después de la caída del régimen socialista. Y bueno, vamos a analizar cuáles son sus puntos flacos, sus puntos buenos, si los tiene, si merece ser objeto de una purga o no. Así que bueno, Goran Marković, director medianamente prolífico, ¿no? Tiene así como... Ya hemos visto varias incluso en ese ciclo. Sí. Aún fuera del ciclo, ¿no? Le da para... Es así como... Sí. Tiene para repartir, reparte en todos los ciclos, ¿no? Deja, pone así su contribución. Sí, es verdad. Así que bueno, y eso es lo que tenemos para hoy. Espero que lo disfruten. No sé si hay agenda. Yo no tengo nada. No, no tenemos agenda. Por ahora, entonces, bueno, este mes igual vamos a estar todos alentando a Corea del Norte. Sí, exactamente. Las primeras dos semanas. Podemos hablar de que ya, bueno, los gloriosos agentes del servicio secreto de Corea del Norte ya han logrado una primera victoria, ¿no? En el campo parafutbolístico, lesionando a Drogba, un hombre del tercer mundo, lacayo de los intereses imperialistas, que trabaja para un ruso, ¿no? Un magnate petrolero y mafioso, y que bueno, en esta oportunidad había sido directamente sobornado para frustrar los intentos de Corea del Norte de alzarse con la victoria en la Copa del Mundo, pero ya ha sido por suerte neutralizado. Sí, así que bueno, esperemos que sigan los éxitos dentro y fuera de la cancha de sí, Corea del Norte. Al camarada que se infiltró, ¿no? en la selección de Japón, nuestros saludos, y que logró lesionar a Drogba, nuestros saludos. Y bueno, misión cumplida. Ya camarada. Tendrá un desfile en su honor. Por supuesto. Seguramente. Varios pósters. Sí. Que estaremos sorteando acá también. Bueno, vamos a un corte y... Sí, vamos a un tema muy especial. Me permití recortar la musiquita. El tema de Floyd, ¿no? El Floyd's Theme sería si fuese una película de Hollywood. Que yo no sé si te fijaste, lo decimos ahora, después lo vamos a decir de vuelta. Tiene como un cierto paralelismo con el tema de Shaft, esta película tan famosa. No la vi. El tema de, bueno, yo tampoco, pero el tema es así, medio como los populi. Que el tema de Shaft también tiene esta tónica de decir quién es el... Bueno, ya la película... Yo no la vi, pero sé que más o menos se trata de un policía así, que está tipo con un pie afuera de la ley y hace todo lo que tiene que hacer, lo que un hombre tiene que hacer para imponer su ley en el decadente, en el occidente decadente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en el tema de Shaft, en Hayes, La letra dice algo así como quién es el policía más malo de todos, quién es el tipo que hace lo que se le manda al culo para imponer la ley y el orden. Y el coro le responde, ¿no? Chaf, chaf, chaf, todo así en tono disco. Y bueno, y acá tenemos al tema de Floyd, que más o menos dice lo mismo, pero adaptado a este personaje tan particular. Sí, después vamos a recordar un poco la letra y, bueno, relacionándola con la película. Así es. Bueno, los que entiendan serbio croata no hace falta. Imagino que la mayoría. Expliquemos esto, sí, exactamente. Así que, bueno, vamos con el tema de Floyd. Vamos, entonces, con Floyd, Floyd, Floyd. Pois como hoje iam, vocês vai ser agora, não já falei para. Koja ona tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim žizi cela masa. On je muda, hrava, vozi, tako treba. On je muda, šiza, hrava, ludo vozi. Ajde bre, stoko, vozite krševe. Barba neće nikada naučiti ovo. Ko je da sa u ekstazi, kada preko stotke gazi? Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je muda, krava, vozi, tako treba. On je muda, šiža, krava, luda vozi. Pa gde ste surovi pankovi? Ćao! Bueno, escuchamos entonces la canción oficial de la película, la banda sonora de Clase Nacional. Esta película de Goran Marković. Que bueno, vamos a empezar a comentar una película quizás bastante extraña para lo que uno espera del cine yugoslavo habitualmente, ¿no? No sé. Pero bueno, una película sobre un vago, por decirlo de alguna manera, un tipo sin oficio ni beneficio, que vive con sus padres, se levanta al mediodía, como dice la canción, ¿no? Exactamente, porque la canción, bueno, para los que no... Para los que tienen la desgracia, ¿no?, de no hablar fluidamente serbio-croata, uh-huh. Dice, ¿no?, esto, ¿quién es el gañán que se levanta a las 12 del mediodía? ¿No? Y el coro responde, Floyd, Floyd, Floyd, sí. Con esta melodía tan pegadiza, ¿no?, que ya hizo... Se conquistó todo. Sí, exactamente. Bueno, y cuya única ambición en el mundo, ¿no?, como el tema de los decadentes, pero no quiere trabajar, no quiere estudiar, pero no quiere tocar la guitarra, sino que quiere andar en su especie de Fiat 600 yugoslavo todo el día. Sí. Sabía el nombre, lo tenía por ahí, del cochecito este, pero... Sí, sí. Bueno, tiene algunos puntos de contacto, no me acuerdo con qué película en particular, pero con algunas películas del free cinema inglés, de tipos que digamos, no, que eran puros así, gañanes, como uh-huh. Digamos, ¿no? Que tampoco tienen ningún objetivo muy claro... Tampoco se enganchan mucho con ninguna persona, son como son personas totalmente libres de, de atad, ¿cómo se dice? Sí, sí, de... sí, de tener algún tipo de conexión, digamos, con algo, de desarrollar algún tipo de no sé, de empatía. Claro, claro. Y... sentimiento, lo que quieras. Claro, que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni obligación moral para con nadie, ¿no? Un tipo que sigue sus propias reglas, ¿no? Y bueno, ese es Martin Floyd. En realidad Martin Floyd es el corredor de autos de Fórmula 1 de aquel momento, al que supuestamente se parece nuestro protagonista, que se llamaba Branimir o... Brana. Sí, sí, sí. Brana le decían. Y que bueno, sí, como vos decís, se dedica simplemente a correr. Y al mismo tiempo lo que vemos es... está muy preocupado, por supuesto, porque el padre lo quiere enviar al ejército, ¿no? Sí, sí, sí. Un buen padre que no sabe qué hacer con su hijo vago y chanta, lo quiere meter al ejército para que lo enderece, ¿no? Para que siente cabeza. Pero, por supuesto, él no quiere saber nada que no sea el automovilismo y las chicas, ¿no? Por decirlo así. Y entonces... intenta las mil y un tretas para evadirse de las obligaciones militares. ¿Qué corresponde? Esto hay que recordarlo a los niños, que le corresponde a todos. No, sobre todo cumplir yo tengo... militarmente tengo, con el país. Tengo entendido, bueno, más allá de que en los países socialistas con el servicio militar no se jodía, digamos. Estamos hablando de servicios militares que por lo general eran de 3 años, ¿no? Estábamos en Guerra Fría, ¿no? Sí. No, y aparte con el militarismo propio, ¿no? Socialista, del socialismo real. Pero sobre todo en Yugoslavia, tengo, por lo que tengo entendido, sí, porque medio boca de ganso, era bastante importante la noción de del pueblo, de esta cosa del pueblo en armas, ¿no? De que desde que el país estaba medianamente en peligro y por ende cualquiera tenía que estar preparado para, bueno, el día de mañana, el día menos pensado, sacar la K-47 debajo de la cama y ponerse al servicio de defender a la patria. Sí. No, y me decía que, me comentaban así, que prácticamente cualquiera sabía operar una automática, no sé, armas de casa, jubilado, quien fuese. Por este tema de estar ahí, hay que recordar que Yugoslavia... la revolución empieza en casa, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente, ¿no? Y que Yugoslavia no estaba en buenos términos ni con el mundo occidental, claro, ni propiamente con el bloque soviético. Era como el más no alineado de los no alineados. De los no alineados. Una especie de paria, exactamente. Sí. Bueno, y me comentaban así que esto fue uno de los... es decir, alicientes a que al momento de estallar la guerra civil propiamente dicha en Yugoslavia fuese así como tan tan cruenta, ¿no? Porque bueno, cualquiera podía alistarse. Claro. Y que además esto fue el motivo por el cual la OTAN en su momento no hace una incursión, ¿cómo se llama? Pie terrestre en Yugoslavia, sino que se conforma con bombardear así a diestra y siniestra hasta que se le acaban las bombas, digamos. ¿Vos decís que les tenían miedo a las amas de casa? Así dicen, así me comentaron. Bueno, fue así como un chisme, pero bueno, es una hipótesis a tener en cuenta. Bueno, sí, la verdad que no tenía idea, pero bueno, interesante. Y volviendo a la película, bueno, entonces estábamos diciendo que el buen Brana quería evadirse del ejército, para lo cual, bueno, se inscribía de carrera en carrera, carrera académica, quiero decir, no carrera de autos. Las carreras de autos las seguía, las académicas las dejaba porque solamente se matriculaba para tener una excusa para salirse del ejército. Y así es como, tratando de matricularse, de inscribirse en la Escuela de Arte Dramático, conoce a dos también... medio parias también del sistema, ¿no? Pero desde otra vereda, digamos, una vereda un poco más consciente, más lúcida, ¿no? Que es un tipo que quiere ser director de cine, un estudiante que está muy loco. Sí, que también está en una película, ya que hablamos. ¿Ah, sí? Y está en Master y Master, y también está es el que hace de profesor borracho. Y acá tiene un papel más o menos parecido. Sí, sí. Coincide, mira, los actores van como que sí, yo no sé si tienen una... en un, lo etiquetan un poco en un rol y van siguiendo el mismo rol, sí. No, te decía si había una falta de actores, si no... No, qué sé yo, supongo que eran los actores... las películas de Goran Markovic fueron bastante conocidas en Yugoslavia, no eran películas independientes, o bueno, no eran películas under, ¿no? Que uh-huh. solamente había un grupo de eruditos, ¿no? Sí, me imagino, sobre todo de esta que es son películas accesibles, es una, ¿no? Una comedia picaresca. Amables, sí. Con todo el público. Uh-huh. Y bueno, supongo que eran los actores en ese momento más reconocidos, o de los actores más reconocidos, sí. de Yugoslavia. Bueno, decíamos que se encuentra con estos dos, este director de cine y una actriz, Senka, Sombra. Supuestamente quiere decir, según el subtitulado. Con la que tiene un affair, al mismo tiempo que está en una situación complicada con la que era su novia o su exnovia, que le revela que está esperando un bebé, ¿no? Y que ya no está dispuesta a abortar porque, bueno, le puede traer complicaciones después para un futuro embarazo. Y entonces está en esa disyuntiva y en ese mientras lo único que le interesa realmente es correr las carreras. Al mismo tiempo tiene que escapar del ejército y de sus obligaciones como hombre respetable de la sociedad. Sí, de responsabilidades, ya sea laborales o familiares. Sí. Igual, más que seguir contando la película, no sé si tiene mucho sentido. Sí, porque, no. Porque bueno, pasa, tiene un final como agridulce, pero pasa todo dentro de los carriles que uno puede esperar. Sí, sí, igual el final, sí, creo que sienta bastante... una posición de la película, ¿no? Y que creo que lo reivindica de alguna manera a Floyd. Como... más que se resigna, no sé si lo reivindica. Lo reivindica como... quiero decir que reivindica como la... como miembro de la sociedad. La lucha por la libertad. ¿No? Y de alguna manera condena las ataduras que tiene que enfrentar Floyd, Brana. ¿No? Como son, bueno, el trabajo, el ejército, la familia, esto de casarse con alguien que no quiere, simplemente por ser un hombre respetable, por tener plata, ¿no? Y me parece que en el fracaso de Floyd, que no puede evadirse de ninguna de estas cosas y termina teniendo que acceder, la película con tristeza y con nostalgia denuncia, ¿no? La falta de libertad en general en la vida. Sí, y ahora que lo decís es como otro paralelismo con el free cinema, ¿no? No me acuerdo ahora cuál era la que habíamos visto. Creo que vos no la viste. Que tenía... Billy Liar. Uh-huh. Billy Liar también se abría... En un momento llegaba que para el protagonista se abrían como dos caminos, ¿no? O cumplía con toda esta serie de obligaciones... familiares, laborales, etcétera, etcétera, o como que pateaba el tablero y se largaba a cumplir su sueño, ¿no? Entre comillas. Sí. Bueno, y terminaba eligiendo el camino de la resignación y la alienación, ¿no? Para la desgracia de la teleplatea. Pero. Sí, por eso decía que es un motivo, ahora no me acuerdo que otras películas, pero es un motivo recurrente en el free cinema. Uh-huh. A pesar de que hablaba de una sociedad aparentemente distinta, también, ¿no? De gente que quizás no se quería dejar encajar en la norma, en el estilo de vida que pedía la sociedad, bueno, en este caso en una sociedad socialista, ¿no? Y la película que lleva su narración a partir de él, principalmente para Floyd, el hecho de conseguir los neumáticos y poder correr y ganar la carrera, y que termina perdiendo la carrera luego de creer que la había ganado, ahí es como que termina la película, es como que ahí se da cuenta que ya está, que perdió contra el sistema, digamos. Sí, porque también está esa apuesta en la carrera del todo nada, ¿no? Era, bueno, si gano salgo campeón, tengo una chance de elevarme por sobre esto, y si no, se acabó. Y efectivamente, pierde, sí. Y bueno. Sí, sí, sí. Pero sí, es como que todo su capital, digamos, su capital emocional estaba apostado ahí en esa carrera. Y lo que. Sí, decime. No, lo que me gusta de la película, que por eso la reivindico un poco, es que mete una película así de Bon Vivant, en este caso Bon Vivant del tercer mundo, pero Bon Vivant, así tipo algunas películas de Sandro o incluso de Elvis Presley, de tipo ganador con las chicas, que se las sabe todo, que todos los niños lo adoran. Y es un tipo, como decíamos, que vive según sus reglas y no le importa nada, pero que termina fracasando, ¿no? Que termina de una manera muy patética comiendo naranjas en un tren mientras espera llegar para alistarse al ejército, ¿no? Y eso me gustó de esa película, ponerle esa sombra, esa oscuridad a una típica historia de ganador, ¿no? De tipo que está por sobre la sociedad, pero bueno, no, en la sociedad todo perdiste. Es así, no te hagas el piola. A mí igual me gustó pensar en como las condiciones de posibilidad, ¿no? De la película. De repente, frente a este mito, te dije, estoy traduciendo el documental este de la BBC, de fútbol, sí, y comunismo, en donde, bueno, la cantinela es más o menos lo que ya conocemos todos, los regímenes totalitarios, etcétera, etcétera, uh-huh, que tratan de controlar hasta el último centímetro de la vida cotidiana, bla, bla, bla, bla, y aparece esta película, ¿no? Que supuestamente, bueno, según estos cánones, no tendría razón de existir, ¿no? Una película donde hay una especie de antihéroe, un tipo que se caga en todo, ¿no? Hay gente que aspira a Foxy Run. Sí. Muy triste, muy triste, sí, todo. Sí, sí, sí. O sea, todos los personajes son personajes nada comprometidos, o sea, totalmente alejados del héroe, de la moral socialista, digamos. Sí. Hay música disco y gente con pantalones de boca ancha, hay abortos. Y sí, hay marginalidad donde se mire, ¿no? Uh-huh. Y hay marginalidad respecto al sistema y gente totalmente por fuera del sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Y no pienso en si la película es realista en esto o no, no es lo que importa, sino en las condiciones de posibilidad de que esto hasta se pudiese pensar. Pensar, se pudiese mostrar, digamos, ¿no? Se pudiese hacer una película que mostrase eso, más allá de que fuese verdad o no. Sí, pero ¿qué pensás que podría implicar? No, digo que entra en contradicción con este mito de los países socialistas como, sí, como una cosa completamente opresiva, además, como decimos, totalitaria, sí, con la censura todo trapo. Sí, me pareció, como dijimos, además, las películas de Goran Markovich no eran clandestinas, ¿no? Uh-huh. Ni mucho menos. Películas que bueno, dentro de las posibilidades que tenía en ese momento el cine yugoslavo, o sea, eran películas con muchos actores, eran películas de cierto presupuesto y que tenían repercusión, así que sí, es cierto. Y tomaba, y lo curioso es esto también, ¿no? Que como estamos comparando con el free cinema, porque efectivamente toma problemáticas que también incumbían a los países capitalistas, ¿no? Como la falta de ideales, de perspectivas, de objetivos y las peleas con el sistema. Qué sé yo, quizás en los personajes estos que están intentando ingresar a las escuelas de dirección de cine o de interpretación, se ve más una especie de burocracia ahí dura y anquilosada que tiene como sus verdades absolutas y no deja entrar. También en el ejército, en el personaje este de la oficina de reclutamiento. Sí. Sí, también, pero me acuerdo sobre todo lo decía por el chico este que quiere entrar a la escuela de cine y no lo aceptan porque critica a Buñuel, ¿no? Que muy mal ese personaje, realmente, el personaje del cine es una caricatura. Es como meta cine, ¿no? Sí. Meter un comentario que yo me imagino debe ser un comentario personal del director, de decir, bueno, yo le quiero, ¿sabes qué? Quiero decirlo al mundo, que Buñuel es una mierda, y bueno, voy a hacer que un personaje diga que Buñuel es una mierda. Sí, además está ese doble juego de, por un lado, hacer un chiste con el erudito, con el snob, con el que tiene cierta cultura general, tratando de lograr cierta complicidad con el público que no comparte eso, con lo popular, por decirlo de alguna manera, pero en realidad al mismo tiempo está marcando una distancia, porque el espectador medio no sabe quién es Buñuel, ni quién es Einstein, ni quién es Einstein, ni sabe del cine montaje de Einstein, o sea que todos esos chistes le resbalan totalmente. Pero bueno, esto muy aparte, ¿no? Bueno. No. Y también me había quedado pensando. Digo, si esto no vendría como a reafirmar otro mito, sí, el inverso del otro, que más o menos dice que dentro de todo Yugoslavia era como el, y en la época de Tito sobre todo, era como el país como más relajado en cuanto a estas reglas de opresión y alienación socialista. Supuestamente era así, era como que tenía otra, era un poco más laxo en cuanto a estos temas. Puede ser. Y también lo que decía, me gustaba. Leí ahí unos comentarios en IMDb de gente del palo ahí de la zona, que decía que efectivamente sí, que en Yugoslavia en esta época, a fines de los 70, se respiraba este clima de, bueno, está todo bien, hay que bailar y danzar el socialismo. Sobre todo, y me acordaba de algo que habías comentado vos en otro programa, que el momento en que se creía que Rusia iba ganando la Guerra Fría, o que se creyó, o que fue así, fue el momento en que el equipo de básquet de Rusia derrota al de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Múnich. Ahí está. 72 en básquet en el último segundo. Ahí está. Bueno, y como que algo parecido pasó en Yugoslavia, después de que el equipo de básquet yugoslavo ganase en un periodo muy corto los Juegos Olímpicos, el Mundial y la Copa y la Eurocopa. Sí, la Euroliga. La Euroliga de básquet, ¿no? Sí. Se sentían así como en la cima de los no alineados. Y está bien. Si llegás a la cima, es que algo hubo algo detrás, ¿no? Que preparó, que fue el terreno fértil para la expansión deportiva, ¿no? Primero tiene que estar todas las necesidades cubiertas, ¿no? Estar en un verdadero paraíso socialista para a partir de ahí poder efectivamente desarrollarse físicamente. Pero bueno, está bien, esa es otra discusión. Igual en la película que vamos a hablar después, que se hizo post caída del régimen socialista, se hacen un minutito, va, varios minutitos, para denunciar o hablar sobre supuestos crímenes, ¿no? Sobre los supuestos crímenes del régimen de Tito en Yugoslavia. Pero bueno, de eso hablaremos el bloque que viene. Exactamente, vamos ahora entonces a un tema y después volvemos. Bueno. Con más Goran Marnich. We'll be right back. Bueno, hola, seguimos en Traje y Farsa, este nuevo bloque. En este especial de Goran Marković, este director de cine yugoslavo, que nació en 1946, acabamos de comprobar, un director relativamente joven, de hecho, bueno, estas películas las filmó siendo un, al menos la anterior, siendo un sub 40, y ya habíamos visto alguna otra de Marković de esta época, Max Story. Pero bueno, ahora es vamos un poquito posterior, Story es del 83. Bueno, pero por ahí anda. Pero ahora vamos a hablar del cine de Goran Marković post caída del régimen comunista yugoslavo y bueno, su bueno, pleno en realidad años hiperturbulentos, ¿no? Exactamente. Porque vamos a hablar de tragedia burlesca, no saben decir el título en serbio croata, porque Urbedisna tragedia, sí. Algo así. Algo así, película del año 95, que trata, bueno, básicamente es este director de un hospital psiquiátrico que un día se da cuenta que no tiene más fondos para mantener el hospital. De hecho, la película comienza así, primera escena es, llegan unos policías con un recluso, le dicen: director, buen día, le venimos a traer un paciente nuevo. El juez dictaminó que está para un hospital psiquiátrico, así que sí, se lo dejamos. El tipo dice: no me dejen nada, porque acá no entra ni un tipo más, no tengo para alimentar a los que están, y usted me viene a traer gente nueva. Y dice: no, llévenselo de vuelta. Y bueno, ante esta situación de asfixia presupuestaria, el director decide tomar una decisión drástica, cerrar el hospital y llevarse a los enfermos, quién sabe dónde, ¿no? Sí, no entendí. Nunca queda bien claro. Tenía un objetivo claro cuando sacó, claro. Sí, incluso está, dice: bueno, preparen la sala de conferencias, que llamen a la prensa, que vamos a denunciar esta situación. Pero no, eso nunca pasa. Se decide por el camino de llevarlos al paseo. Creo que la idea es llevarlos ante el alcalde, ¿no? Así como fuerza de choque, digamos, para hacer presión. Sí. Con el alcalde del pueblo, de la ciudad, digamos, para presentarle el caso este y que, bueno, que destine una partida o algo para el, claro, para el hospital. Sí. Pero ante la negativa del alcalde a siquiera recibirlos, no les queda otra que vagabundear por la ciudad. Sí, deciden el camino de la metáfora. Sí, exactamente, porque ese... Vamos a hacer una metáfora. Y bueno, emprendieron un viaje, ¿no? A través de un tranvía que está dirigido por un ex... conducido por un ex interno del manicomio. Uh-huh. Tiene una peluca. Que su gracia es sacarse la peluca. Sí. Y que los lleva gratis por ahí para que sigan vagabundeando. Y mientras van... no como interviniendo en el mundo de los cuerdos, entre comillas, ¿no? De los cuerdos que vienen afuera del nosocomio y así se meten en un centro comercial, ¿no? Y hacen de las suyas, por supuesto, en jugueterías, en tiendas de ropa, ¿no? Siempre llevando su locura linda. Su colorido, ¿no? Su pintorescos, sí, hábitos. Y sus ocurrencias, que verdaderamente hacen las delicias de todos, menos de, por supuesto, todo el caretaje. El caretaje serbio, en este caso, que está con sus propios mambos, con sus propios quilombos, y vive en una neurosis absoluta, vive en la mentira, en la injusticia. Sí, porque a su vez tenemos esta otra subtrama de los cuerdos, entre comillas, que viene a ser la familia de uno de los internados, que deciden juntarse a cenar y sacar trapitos al sol y insultarse y golpearse mutuamente durante los 90 minutos de la película. Sí, una de las parejas, de hecho, aparece en la película con el tipo con el brazo fracturado y la otra y la mujer en muletas, ¿no? Una cosa muy absurda y grotesca. No, y que vienen manejando en el auto. Claro, como el hombre está fracturado y no puede pasar los cambios, digamos. La mujer le pasa los cambios y él acelera y maneja. Sí, sí. Claro, bueno, como decimos, en esta escena que intentan tener, en esta escena de cuerdos, entre comillas, pero que se lleva muy mal, ¿no? Hasta el hijo que tiene toda la... Es un futuro loco, ya un loco, un tipo que, un pibe que se ríe de nada, y que es un completo estúpido, insoportable. Y bueno, finalmente el doctor y su trupe. Su trupe, exactamente. Trupe de desquiciados. Ingresan, irrumpen en la casa esta porque, bueno, ya no tienen dónde ir. Sí, en realidad el doctor estaba invitado a cenar, también era un partícipe de la cena y, bueno, llega con su algo que no dijimos es que es durante en esta troupe, dentro de esta troupe se encuentra el padre de los dos hermanos que se van a juntar para cenar, ¿no? Y el padre, que es un ex oficial comunista, un servicio secreto. Del ejército, así, porque en algún momento le enrostran que él fusilaba gente. Ah, sí. Durante los años terribles. Sí, además en un momento se saca las medallas. Sí. Y, bueno, la cuestión es que este tipo, a la manera del mariscal, ¿no? Sigue viviendo de alguna manera en una nube socialista, en una nube comunista. Y se casa con otra interna, con una loca alemana que tiene en su haber asesinado a alguien en defensa propia, porque ningún loco es malo. Y bueno, el tipo sigue viviendo, ¿no? En esas épocas, quiere pagarle a la cajera con dinares. Con dinares de la época de Tito, no se lo acepta. Y bueno, lleva su fiesta de casamiento y toda esta locura a la casa de sus hijos, ¿no? A festejar en familia, por decirlo de alguna manera. Me gustó igual en el mientras tanto de la familia, que cuando le... porque el borracho este que llega fracturado tenía una tienda de libros, ¿no? Una librería. Y que dice, y bueno, al final con los comunistas estábamos mejor. Dice, porque yo la verdad... vendía algún libro así que medianamente o lo que fuese criticase al régimen, dice, ya se vendía así como pan caliente. Y la mujer le dice, sí, cuando salió el libro de Solzhenitsyn nos hicimos compramos el coche. Sí. Dice, en cambio ahora la gente puede leer lo que quiere y los diarios le dicen todo y ya, entonces no, mi rol, digamos, no tiene ninguna importancia. Sí. Ese creo que fue el único gag de la película. Sí, el único momento de la película. Y bueno, después termina interviniendo nuevamente el sistema, ¿no? El poder, en este caso encarnizado en la fuerza policial, que hace caso omiso de los reclamos del doctor, le dice... Y termina diciendo, no, vos qué sos un... ¿Cómo le dice? No entendí eso, sí, yo lo tengo acá, le dice... ¿Qué sos, un doctor o un revolucionario? ¿Te enseñaron a curar o a derribar? Dice, yo represento a una firma seria, dice, al Estado. Mi cliente tiene 200 años de formación y vos no sos nada. Pero no entendí igual a qué viene el Parlamento. Se privatizó la policía. Bueno, el caso es que sí, es como un soñador, ¿no? El doctor, un tipo que todavía pelea por sus ideales y por sus pacientes, se siente vinculado a ellos, pero del otro lado está una especie de burocracia, ¿no? Estatal y muy férrea, pero sin siquiera ya la conciencia, el discurso. No, igual me parece, digo, a nosotros que no nos gustó igual la película, digo, no se puede entender por fuera del contexto balcánico de principios de los 90, ¿no? Fragmentación y la redundancia, balcanización así extrema. Y sobre todo, bueno, si dividimos la película esto en realismo y metáfora, ¿no? Que abandona el terreno de lo real a partir de que salen del manicomio, como decías vos. Digo, lo real es esta retirada completa del Estado, ¿no? Que deja a todas las instituciones a su... Claro, a la deriva, ¿no? A su propia merced. Pensarlo. Sí, que quizás lo único que sigue funcionando es justamente el aparato represivo, uh-huh. Pero lo que tiene que ver justamente, claro, con la infraestructura en salud o bueno, cualquier otro tipo de servicio social, como vos decís, está abandonado a su suerte, ¿no? Y que bueno, que se arregle cada uno, que arregle y que no se venga a hacer el loquito justamente. Uh-huh. No, sí, después es todo hiper metafórico, ¿no? Esto de los locos circulando por la ciudad y casi tomando por asalto, sí, las distintas zonas, partes de la ciudad, lo que fuese. Sí. Y esto de como todos los personajes mayores, como que están como idos, no encuentran, están con esa fuerte impronta de lo viejo y como que no encuentran su lugar todavía en lo nuevo, ¿no? Sí. Está el viejo este con las medallas, después está el actor este otro que se suicida en escena, nadie sabe bien por qué. Ah, sí, es verdad. Y aparte de esto, los jóvenes, como el hijo este que es medio retrasado, que también no saben a dónde van, de dónde vienen. No saben, claro, su pasado. Desconocen. Sí, están ahí en un momento que no. Lo nuevo no nace y lo viejo no muere, como decía Grange. Sí, totalmente. Sí, la figura del chico este, ¿no? Que no se sabe si es hijo o no es hijo de los padres, y está en camino de ser un loco más o no. Que sí, justamente lo que desconoce es su pasado, ¿no? Y en un momento el viejo le dice, ¿vos te acordás de estas cosas? Y claro, sí, en realidad no se va a acordar de eso, pero de alguna manera representa eso, ¿no? Uh-huh. ¿Vos te acordás lo que pasaba antes? De hecho, en un momento le dice abiertamente, le dice, sí, vos sos adoptado, vos te cambiaron para que no lleves mi sangre y así limpiar el linaje comunista de la familia, la sangre comunista, exactamente. Sí, es como que los cuerdos, el mundo cuerdo intenta olvidarse. Barrer de todo, todo. Sí, claro, debajo de la alfombra. De hecho, la mina dice en un momento, no se habla de comunismo acá, salvo que digan genocidio. Sí, sí, sí. genocidio, en esta casa comunismo. No se dice comunismo, sí, sin decir genocidio. En la misma oración. Sí. Sí, así que bueno, está eso en la película. Ahora, comentándole todo esto, no me parece tan mala. Pero bueno, tiene alguna, como una idealización y una flaqueza en general. Que no la lleva a hacer una película de alto nivel. Pero bueno, tiene algunas cosas. Sí, para debatir. Que me parece que debe haber tenido mucho más sentido, mucho más fuerza en ese lugar y en ese momento. Desde acá, de vuelta, todo este pase de facturas, metafórico, simbólico o concreto, me parece que ahí tiene. De hecho, bueno, hay una parte que es como muy patente cuando entra la policía y está esta bacanal de los locos en la casa, ¿no? Una escena así como muy descontrolada. Uh-huh. Y el doctor le dice, no hinche las bolas, esto es una boda. Y en momentos como este, de guerra, muerte y locura, cualquier acto de amor, dice, hay que celebrarlo y hay que, bueno, tolerarlo y hacer que crezca. Sí, yo quizás me quedé demasiado enganchado durante la visión de la película con la idealización de los locos, por un lado, y la criminalización o la victimación, hacer culpable a la gente cuerda, ¿no? Como cierta ideología medio facilista o infantil. Sí, esta cosa de ¿quién es el loco? Claro, lo que estamos adentro, lo que estamos. Pero sí, es cierto que es casi una excusa todo esto, ¿no? Uh-huh. Como una excusa para dar cuenta de un clima de época y de, bueno, sí, una situación muy conflictiva, no solo a nivel de armamento, sino a nivel mental y ideológico. Sí. Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Ya estamos en ya hora. Estamos, bueno, entonces le cedemos el aire a Esteban y yo no pedí tener estos poderes. Muy buena la transmisión de sábado Eurovisión, pasado. Sí, a puro ritmo. Nos fuimos con la cabeza un poco gacha por la victoria de Alemania. Pero, ¿sabes qué? La verdad, yo después, durante la semana, como que pude digerir un poco más la derrota. Vos, digamos, habría que pensarlo así. De última está bien, ganó Alemania, que no era de los favoritos, pero tampoco era de los peores. No. Era, su mayor crimen era ser inofensivo, digamos. Era ser inofensivo, sino irrelevante. No, al menos no eran esas baladas de Disney que son insoportables. Exactamente. Eso por un lado. Y por el otro, si vos mirás la big picture, digamos, como dicen los gringos, tenés en el top 3, tenés, bueno, Alemania primero, pero después salió Turquía y Rumania, que... Yo, la verdad... Sí, sí. A ver, Turquía no me gustó mucho, pero el de Rumania era un gran tema. ¿Gran tema el de Rumania? Sí, sí, sí. Sí, hay un par ahí en el top 5. Está de Grecia ahí muy cerca. El de Grecia terminó muy cerca en puntos, pero en cuanto a posición quedó octavo, una cosa así. No, bueno, pero estuvo por ahí. O sea que hay futuro todavía. Sí, sí, sí, sí, sí. Después vi el programa que decía Esteban que hacen después los españoles. Fue muy gracioso. Porque ellos lo adjudican todo a que o no hablan inglés, o que no cantan en inglés... las conspiraciones que existen, ¿no? Pero, que nada, que el tema era una mierda, ¿no? No, a mí me pareció increíble. Ya cuando entraban, pasaban de esa... en las cinco etapas de la muerte, esta, supongo. Que no sé, tipo... Bueno, pasaban de esta negación a como la... Allá al final a la aceptación, ¿no? Pero decían en estos términos. Decían, bueno, pero al final no estuvimos tan mal. Terminamos 15... De 39, dice, no está tan mal. Y que ni siquiera es eso, porque no es de 39, sino porque ellos no participan en las semifinales. Es 15 claro, de 25. Sí, o sea, hasta sí. Es falaz el argumento. Sí, efectivamente, los puntos sacaron 12 de Portugal, que los votan. Que lo votan. Están ahí, son amigos. Sí, sí, sí, el voto vecino. Porque digamos. Nadie le dio 12, ni 10, ni 8. Bueno. No, de hecho sí, se quejaban de este voto vecino, pero... Sí. El único 12 que sacaron fue del pobre Portugal. Sí, sí, hasta que no dan temas con onda, ya fue. No van a volver a estar ahí en la cima. Exactamente. Bueno, lo dejamos entonces, Esteban, que seguramente quizás haga un poco más de análisis. Sí, sí, sí, de análisis sesudo y concienzudo sobre este tema. Gracias. Bueno, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado que viene, sí, seguimos con la onda yugoslava. Vamos a entrar con Paskaljevic, otro director del palo. Esto más, creo que Paskaljevic, yo creo que no vi ninguna película, pero es más oscuro, me parece. Sí, sí, sí, si no me equivoco. Sí. Así que bueno. Preparar los pañuelos. Sí, ¿qué dice Maximiliano? Ah, sí. Fueron ayudados. Ah, la doble performance. Ah, hicieron dos porque entró Jimmy Jump. Jimmy Jump. Este catalán, después leía los foros que todos lo puteaban, ¿no? Estos catalanes, ¿por qué no se van de una vez? Y qué bueno, igual nada más el tipo entró y formó. Bailó, bailó. Bien. Debe haber sido el único que bailó en ese tema. Bueno, vamos entonces y volvemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene.